telefónica. Hoy día estamos partiendo con una modalidad especial. Estamos haciendo un reto vía telefónico y son como las 3 de la tarde porque Edgardo insistió que teníamos que hacerlo temprano. Y nos acompaña quien, por favor, Edgardo, presentando. Bueno, hoy día tenemos un invitado especial y esta es la razón por la que estamos empezando este primer bloque de Rizosónica en diferido. Desde la Alemania capitalista, directamente, Norbert Upus, que es un buen amigo que está de visita. Se encuentra en Argentina. Hola, Norbert. Hola, ¿cómo están? Norbert, hoy día nos vas a presentar canciones. Sí. ¿Sí? Sí, voy a presentar dos canciones de una banda alemán. Se llama Tokotronic y son de Hamburgo. Y sí, vamos a ver. Linda. Preguntas para Norbert. La primera, Norbert, ¿cómo cachaste a Tokotronic? Ah, ya los conozco como hace años, como hace 10 años tal vez. Y fueron una banda que hicieron como discos muy simples, como parecido a punk, pero menos agresivo, como Sonic Youth. Sí, un poco caótico, sí, y me gustaron sus títulos y todo eso porque fueron chistosos y muy largos y diferente. Ya, esa era toda mi pregunta. Ese era tu... Porque tengo que escuchar Tokotronic todavía, no tengo que escuchar hoy día la noche. Ya, ¿eso fue tu cuestionario, Linda? Sí. Pero... Ah, no, pero es que el otro sería así como una pregunta muy tonta, como ¿qué te pareció Chile? Ah, ya, esas cosas... Entonces, como que esas no valen. Esa no, bórrala, quedaste sin entrevista. Bueno, Norbert, igual como que no... Antes de empezar el programa, así como off the record, me contaba, porque tú no estabas. Era sobre qué era lo que más le gustaba a él de Tokotronic, que no era su música, era básicamente sus letras. Sí, pienso que sí, es como... La música es bastante básica, o digamos, ¿no? Es muy especial, muy elaborado eso, ¿no? Pero como su actitud, su filosofía en sus canciones es muy en contra del Zeitgeist, que sería como la filosofía del momento en Alemania y... Sí, sí, es... de eso me estabas contando un poco. Oye, pero un momento, ¿Tokotronic canta en inglés o canta en alemán? En alemán. Oh, así que por eso no... Quería entender lo que hice. Pero nos va a traducir las canciones, Norbert. Sí, simultáneamente voy a... El subtítulo. Voy a subtítulo. Cantar en español. No, ¿podrías explicar un poco de qué se trata el Zeitgeist? Zeitgeist. No, eso es nuestra palabra famosa de Alemania. No sé, es como la filosofía del momento. ¿Y ahí en qué consiste? En Alemania, ¿qué es el Zeitgeist ahora mismo? Sí, sería como... No sé, como... desarrollarse, como ser una persona, como, no sé, con éxito, con, no sé, con perspectiva, con fines en la vida, todo eso, y Tokotronic quieren decir un poco que no tenemos fines, no queremos luchar cada día, ser alguien, y sí, y así es un poco su filosofía, y sí, para eso me gusta tanto. Bueno, estamos hablando con una persona que viene a vivir a Argentina porque es más barato. Y que en realidad está estudiando en una universidad austriaca, pero por internet. Y el resto del día toca guitarra y toma café. Sí, básicamente. No. Ya. Norbert, ¿cómo se llaman las canciones que nos presentarás? La primera sería Mein Ruin, que significa mi ruina. Las cosas que me arruinan, así tal vez. Sí, son un montón de palabras grandes con música bastante fuerte y sí, y tiene mucha fuerza esa canción, por eso elegí esa. ¿Y la segunda? ¿Ah? ¿Es solo una? ¿Y la otra canción? La otra se llama Imitación. Sí, son imitaciones, muy parecido a la palabra, y eso tal vez trata de amor, supongo, pero no estoy muy seguro de qué trata. Oye, Norbert, estas canciones pertenecen a un disco que se llama Capitulaciones, que es del año 2007. Sí. Y la gente lo puede... ¿Es nuevo? Sí, es nuevo. Y lo puede encontrar en Rapture. Sí, sí. Que también es otro de los grandes inventos alemanes. Sí, no. Claro, claro, no. No sé si puede comprar eso acá, probablemente, supongo que no, pero tal vez en iTunes, como sí. De manera legal. No. Entonces vamos con Tocotronic, Main Ruin y Imitationen. Sí. Tengo que decir Arrestos Sónicas. ¿Cómo, Linda? Tengo que decir Arrestos Sónicas. Sí, pero no te va a salir la voz nada sensual. Ah, pucha, ya entonces por la radioneta, no importa. Ya, muchas gracias. Gracias, Norbert. Gracias a ti. Sich betäubt. was das gewachsen ist, wie eine Welle, die mich trägt und mich dann unter sich begräbt. Wie eine Welle, die mich trägt und mich dann unter sich begräbt. Wie eine Welle, die mich trägt und mich dann unter sich begräbt. Befinden sich in mir Imitationen von dir, verbünden sich mit mir, berühren und begleiten mich, sagen es gibt kein wahres Ich, verspüren und bereuen nichts, spucken den Leugnern ins Gesicht. Dein Gut ist mein Gut, dein Schön ist mein Schön, dein Wahr ist mein Wahr. Imitationen von dir wiederholen sich in mir, Imitationen von dir klopfen an die Tür und leise reden sie mir ein, du musst nicht du selber sein, und leise reden sie mir ein, wir werden dich von dir befreien. Dein Schlecht ist mein Schlecht, dein Schlimm ist mein Schlimm, dein Schlimm ist mein ganz Schlimm. Zickzack durch die Zeit, nirgendwo, wo du bleibst, manchmal nur durch Träume treibst, fast durch die ganze Welt bist du zu mir bestellt, fast durch die ganze Welt bist du zu mir bestellt. Dein Gut ist mein Gut, dein Schön ist mein Schön, dein Wahr ist mein Wahr. Dein Schlecht ist mein Schlecht, dein Schlimm ist mein Schlimm, dein Schlimm ist mein ganz Schlimm. Dein Gut ist mein Gut, dein Schön ist mein Schön, dein Wahr ist mein Wahr. Dein Schlecht ist mein Schlecht, dein Schlimm ist mein Schlimm, dein Schlimm ist mein ganz Schlimm. Lo que escuchábamos recién era Tocotronic, proyecto alemán presentado por nuestro viajero invitado, Norbert Upus, que ya emprendió el vuelo hacia Córdoba, Argentina. Goodbye, Norbert. Y ahora nos queda el Rizosonic estándar de todas las semanas, junto a Rodolfo, que acaba de llegar a nuestro estudio. Hola, ¿cómo están? Y ellos traen musiquita nueva para comentar y desmenuzar. Sí, vamos a comenzar con el bloque Lo-Fi de... con New Buffalo, una banda australiana. O sea, en realidad no es una banda, sino que es el nombre con el que se conoce a Sally Seldman. No sé para qué se cambia el nombre, pero se llama New Buffalo. Puta, porque todas las bandas no se llaman como el cantante, güey. Pero puede ser, pero Faced. ¿Cómo se llama Faced? Leslie Faced. Okay. Es como que tú te llamas de Chile. Ah, claro. Te Chile. Me llamo Chile. Para nuestros auditores que recién se conectan, Chile se ha teletransportado desde la lejanía del teléfono y el altavoz al estudio de... ¿Cómo era horario diferido la grabación? Sí. El de las 3 de la tarde, ahora me encuentro en los estudios de Ed Banker y son 5 para las 11 de la noche. Sí. Teletransportación, las pirinolas, porque se demora 7 horas. Sí, sí, por las 3 de la tarde. Después de teletransportación, ya fue. Bueno, ya. New Buffalo. Sally Seldman o New Buffalo ha editado 2 discos hasta el momento. The Last Beautiful Day, que lo editó el año 2004. Y este año acaba de lanzar Somewhere Anywhere. Este disco pertenece al sello Arts and Crafts, sello canadiense que pertenece a los chicos de Broken Social Scene. Y hace un tipo de música como media entre electrónica y folk, así como media lenteja. Sí, sí, hemos comentado, bro, que es chalecinante. Sí, la gente está enterada. No, la gente que sigue no está enterada. No estaba comentando, bro, que eso es el sin, estaba comentando a New Buffalo. Estamos fallando, perdón. Bueno, tiene algunas reminiscencias también de Emily Haynes. Ah, perdón, Rodolfo, ¿qué acabas de decir? ¿Emily Jaime? ¿Emily Jaime? ¿Un chico de por acá? No, Emily Haynes. Emily Haynes, la vocalista de Metric, que colabora con Broken Social Scene. Exacto. Y que ha hecho proyectos como solista con Soft Skeleton. En Cleto Suave. Ya. Es que te iba a colaborar con una canción. Ah, ya. Entonces vamos a tirar 2 temas de... New Buffalo y después Emily Haynes con la canción Our Hell del disco Knives Don't Have Your Back. Perfecto. Gracias. Y entonces vamos a ir primero con I'm the Drunk and You're the Star y Stay With Us de New Buffalo. Y después, y para la comparación de la voz de la vocalista de New Buffalo, vamos a escuchar a Emily Haynes con su proyecto solista y la canción Our Hell. En Rizosónica. Por el 88.9. La radio neta. It all comes down. Good life. eso era Emily Haynes con nada. Our Hell. Ah, sí, sorry. Como nada. Que pensé que iba a decir que featuring a alguien. Ah, ya. Yeah. Sí, en realidad eran. Parecía. Bueno, sí, eran bastante buenas. Sí, ah. Sí, escucho las canciones. Y ahora, Edgardo, ¿qué nos va a presentar? Les voy a presentar. Mira, la historia es como el tema típico de Rizosónica. La semana en un blog X extranjero pillé. ¿Cuál? Nueva canción de nuevo disco de Mystery Jets. Un grupo que lo conocimos por su participación en Leave the Mole Behind del sello Modular australiano. Tenía una canción que se llamaba The Boy Who Ran Away. Y. Nada, pues la canción era asquerosamente mala. A mí no me pareció nada en lo que había venido haciendo Mystery Jets y menos Modular antes. Pero en el post pegaditos venían remix hechos por Mystery Jets. Yeah. Y de verdad estaban bastante buenos. ¿El remix de quién? De Future Heads. Yeah. Otra banda que también estuvo un tiempo como haciendo demos para Modular. Y de Block Party del disco último que se llamaba Night in the City, que por mucha gente viene votado como el peor disco del año. Ay, bájala. No, la dura. No, sí, está bien, pero es que he escuchado ese discurso también desde que salió la cagada de disco. Linda los garabatos, por favor. Ya. Entonces, ahora presentamos Hounds of Love de Futureheads. Y luego viene The Pioneers, remezclado por Mystery Jets, pero tema original de Block Party. Esto es en el 88.9. Rizosónica, es que no, porque Rizosónica siempre viene antes. Ya, de nuevo, tratemos de nuevo. Ya, El 88.9 de Rizosónica. Miren, nos vamos con estas dos canciones y después hacemos un sign-off. Sí. Adiós. Oh. Ahí pasaba The Pioneers, un remix de Mystery Jets de Block Party. Y tenemos... lo que hicimos el fin de semana. ¿Qué hicieron el fin de semana? Celebramos nuestra juventud. Sí. Oye, en este último bloque se nos une una cuarta persona en el estudio. Creo que ha sido el programa más... Con más gente. Con más población en Rizzo Sónica. Sí, estuvo en orden del comienzo. Tenemos 5 voces distintas. Sí. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola. ¿Se encuentra Valeria Solari con nosotros? ¿Solari como la constructora? Sí, pero la constructora que no te dio la práctica. Nada que ver. A la constructora la que nunca fue a aplicar la práctica. Pero nada que ver. Bueno, ¿y qué hiciste el sábado, Valeria? Cuéntalo. Fui a la cantera. ¿Qué hubo en la cantera? Hubo una fiesta muy buena con un grupo que no había escuchado antes, que se llama Disco. ¿Disco? Sí. ¿Y? ¿Te gustó? Me gustó, sí. Me hizo bailar. Todo bueno, así que una de las pocas bandas que, junto con Picnic y Boom, que me han hecho bailar en las tocatas. ¿Sí? Sí. ¿Evolución en la casa propia nunca? Obvio, ese bueno, se baila. Se escucha sentado llorando así. Saludos para José. Oye, bueno, para que sea una idea más o menos del sonido de disco, les vamos a tirar un tema. Pero no, contarles que una mezcla de varias cosas, a lo que más suenan es a Radio 4. A Sunshine Underground, a Raptoon. Sí. Y a todo. Sí, hacen como un y a toda esa escena. Sí. Con base electrónica, de hecho no tenían batero. Sí. Que es rock post-punk. Dance punk post-rock. New Rave. Sí. No, no. Y bueno, en el bloque que viene les vamos a presentar canciones de Disco. La canción As You Know. La voy a presentar a nuestra invitada. Sorry. No, de nuevo, hagamos como viene. El siguiente bloque les vamos a presentar As You Know. ¿De quién es? De Disco. Vamos a presentar a Flux, una canción que ya la tocamos una vez, pero ahora viene remezclada por JFK de Mastercraft. Con una mejor fidelidad que la vez anterior. Sí, que era grabada en la radio. Y mejor versión que la original. Es un poco más lenta, la encuentro yo. Yo la pondría un poquito más rápido. Sí. Pero a mí no me gustó tanto la versión original. No, a mí sí. ¿Sí? Sí. A pesar de que haya venido con ese sonido medio tarreado. ¿Con ese sonido medio tarreado? Con ese sonido medio tarreado. ¿Sonido medio taneado? Y también les presentaba una novedad en Rizzo Sónica. Yo creo que para mucha gente del mundo, un adelanto del nuevo disco de Hot Chip. Se filtró esta semana. ¿Esta semana hace caleta de tiempo y andan leyendo? No, la semana antepasada. ¿Pero el video? ¿O la canción? No, la canción está dando vueltas hace más rato. Sí, no, de hecho ya está bien remixeada por ahí. Entonces vamos en este orden: As You Know, con los chilenos Disco. Luego Ready for the Floor de Hot Chip. Y finalmente Flux, remezclada por JFK de Mastercraft en Rizzo Sónica. ¿Por 88.9? Regalloneta. Podcaster. Y por podcaster.cl. Y por rizzosonica.net. Que no se nos vaya olvidando. Sí. Ya. La tanda de sponsors. ¿Nos vamos? Sí.

We must talk about our problems. We are in a state of trust. An invention, just you and I in the curse bar, dancing till we're near, so all that we run disappears. When you shout, turn on me, I saw my father in the second grade, concerned and kind, yet unable to reach me. We were hoping for some romance. All we found was more despair. We must talk about our problems. We are in a state of trust. El amor ha llegado, Rizoso. No. ¿Pero en cuántas horas llevamos grabando? ¿A qué hora empezamos? Empezamos como a las 7 de la tarde. ¿Y son las? Casi las. Ah, pero con un bloque de previo de las 3. Y una comida. Con... Claro. Sí. ¿Cómo se llama el Otto? Norbert. Norbert. Con el bloque Norbert. Oh, Norbert, ¿dónde estará Norbert? Norbert debe estar saliendo de... ¿Libertadores? Debe estar en la frontera. Ya, sí, sí, ya he pasado ya. No, y lo que pasa es que en un bus acá, hasta Los Santos, tenía que esperar una hora ahí. Ah, ya. ¿Y ya vas a la ver a tu familia? Debe estar todavía... No, está ahí en la terminal. ¿Cómo? Allende Los Santos. Ay, para hablar como Allende, la cordillera. La cordillera. Ya. ¿Buen programa? Creo que la próxima semana nos vamos a estar escuchando porque nos vamos a tomar un break para compartir con nuestras familias. ¿Es Navidad el próximo programa? Sí. Viajaré que... Allende la cordillera. Y sí, tendré que ir a ver a las pibes. No sabes qué quilombo va a ser eso. No sé qué quilombo estás hablando, weón. Ya, eso sería, po. Yo. Los mejores deseos para esta Navidad. Best wishes. Best wishes ever. Que tengan una noche buena. Y una amanecida mejor. Nos vamos a escuchar para el capítulo de Año Nuevo. Y con eso, eso Sónica despide el año. ¡Ay, qué pena! Y despide otras cosas. Despide etapas, pero ahí les vamos a estar contando. Para los que quedan aún escuchando este programa de mierda. Ya, eso que fue chistoso, fue como de cariño. Ya. Es este programa de mierda con gente de mierda. No, con excellent people. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Adiós. Chao.